¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia de Hecatombe. Un saludito a Juan Monzón. Y así es, como lo estaba anunciando Juan hace un ratito, como todos los lunes acá nos encontramos los compañeros de el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, quien les habla el día de hoy, lunes, Agustina Miglionico. Y bueno, vaya un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras, tanto en el departamento de Paysandú, como a nivel nacional, que continúan, algunos de ellos, desde hace, más de 3 años, trabajando en este sentido, en el sentido, que hemos asumido y nos hemos comprometido los trabajadores de llevar esta propuesta de informar a la clase trabajadora sobre cuál es la situación de la seguridad social en nuestro país, de informar a nuestros hermanos de clase, a otros trabajadores, por qué la importancia de que la clase trabajadora se comprometa y esté informada sobre lo que se contiene dentro del sistema de seguridad social de nuestro país, porque, bueno, ha sido durante mucho tiempo y se naturalizó un fondo de inversión para el capital privado, ¿no? Que se financia con el bolsillo de los trabajadores, que los trabajadores dentro de esta vorágine del día a día, y muchas veces también porque durante mucho tiempo se nos dijo que era un tema muy complejo para los trabajadores poder discutir de la seguridad social, incluso algunos aplicaban algunos términos más coloquiales, si se quiere, y decían, bueno, este tema es muy complejo, es como hablar de chino básico con los trabajadores. Hoy por hoy podemos decir que esto es una gran mentira, que hemos llevado esta propuesta y que hemos hablado con compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de diferentes actividades laborales y que entienden a las claras cuál es la preocupación que tenemos como trabajadores y cuál es el sentido de la propuesta del plebiscito, ¿no? De que este plebiscito es la única herramienta democrática que nos va a brindar a los trabajadores los términos y garantías suficientes, estableciéndonos en la Constitución de la República, para después sí poder dar una discusión en profundidad sobre otros muchos temas que son necesarios tratar, que son necesarios discutir y que también ameritan ser ajustados dentro del sistema de seguridad social. Antes de continuar con este tema, le queremos recordar que para nosotros siempre es muy importante de que estamos ya en el primer lunes de la segunda quincena de marzo. Estamos hablando de menos de 30 días para las localidades del interior para este proceso de recolección de firmas. ¿Por qué menos de 30 días? Porque si bien el plazo va a ser el 26 de abril, lleva todo un proceso de análisis y de controlar cada una de las firmas, de que haya coincidencia, nombres, apellidos, firma, serie y número de credencial. Por eso estamos hablando de que seguramente a comienzo de la segunda quincena de abril se esté enviando la última partida de firma de Paysandú de parte del MONDE. Así que para nosotros estos días son cruciales. Si usted o algún familiar suyo, algún vecino o conocido todavía no ha tenido la oportunidad de firmar apoyando esta propuesta del plebiscito de la seguridad social, le queremos decir que estamos implementando diferentes métodos o herramientas para poder facilitar este proceso. Uno de ellos es, siempre y cuando el tiempo nos acompañe, tenemos un grupo de compañeros que se ubican en la esquina de 18 de julio en Montevideo, de las 15 horas a las 17, así que se pueden arrimar por ahí, pueden llevar, o teniendo solamente conocimiento de la serie, el número de su credencial es suficiente, para arrimarse entonces a 18 de julio y Montevideo, y en la esquina, de las 15 a las 17 horas. También, estamos un poco condicionados con la situación del tiempo, pero está quedando pendiente la recorrida por el barrio Curupí P3, que sería a partir de las 17 horas el día de hoy, siempre y cuando, bueno, las condiciones climáticas no nos permitan. La realidad es que, bueno, de que en la ciudad y en la región también del litoral venimos con unos cuantos días de lluvia y esto ha limitado bastante. Por eso también es importante reconocer el trabajo de aquellos compañeros y compañeras que incluso algunos son simplemente trabajadores, no integran el Mondes, pero que han asumido la responsabilidad de llevar papeleta, de poder hacer firmar en su círculo más cercano, en sus lugares de trabajo, en su familia, y que esto también nos permite, bueno, continuar avanzando quizás un poco más lentamente que en la llegada a los barrios, pero se continúan recibiendo firma, y esto para nosotros es muy importante y muy alentador, así que también tenemos este trabajo, un trabajo silencioso pero muy significativo para este proceso de recolección de firmas que, como decimos, están haciendo algunos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, en este proceso. En este sentido, nosotros siempre informamos algunas cosas y es importante quizás decirlo ahora en este momento, cuáles son las condiciones óptimas para las firmas, ¿no? En lo posible que sea una lapicera azul, que se escriban los nombres de forma legible y clara, con si es con letra imprenta mejor, si hay alguna equivocación en el registro, es preferible pasar una línea en ese renglón y tomar otro, porque nosotros siempre informamos y recordamos de que, bueno, de que en el caso de que haya un error se anula solamente esa firma y no todo el resto de la papeleta. Así que también es importante las condiciones en las que esté la hoja, ¿no? Que tiene que estar en óptimas condiciones de lo que tiene que ver a arrugas, manchas. Por eso también el tema de la lluvia es un limitante, porque si por ejemplo cae alguna gota de lluvia sobre la papeleta, esa papeleta ya no sirve, debemos utilizar otra. Entonces agradecemos muchísimo este trabajo, como le decíamos, de algunos compañeros que están favoreciendo este proceso de esta manera, y que todos pueden hacerlo, que se pueden comunicar, así como se pueden comunicar al número del delivery, también se pueden comunicar para recibir la papeleta. El número de delivery de firma, que también es una herramienta que venimos utilizando, tiene que ver con un número de celular al cual ustedes se pueden comunicar mediante mensaje de texto, de WhatsApp o llamada también telefónica, para coordinar la llegada de un compañero o una compañera a su domicilio, su lugar de trabajo, para poder, bueno, recibir la información que usted desee y poder concretar el tema de las firmas también. Este número es 099-619-534. Se lo repito, es 099-619-534. Así que, bueno, diferentes medios, diferentes herramientas y estrategias para continuar, como les decíamos, en este proceso en el que hacemos un balance muy positivo, y que es importante para nosotros también mencionarles a todos ustedes que han sido parte de este proceso, de que el viernes pasado se estuvieron entregando más de 700 firmas a TCS en el horario de la tarde, y con esas 700 firmas son casi 7.000 que va entregando el Mondes de Paysandú. Esto para nosotros realmente es muy gratificante, sobre todo, bueno, conociendo y siendo siendo parte de cuáles son las condiciones en las que se ha dado este proceso, cuáles son las condiciones en las que nuestros compañeros y compañeras se han sumado a las diferentes instancias de barriada, de feria, de punto fijo, para colaborar con este proceso. Sabemos que muchos de ellos, la gran mayoría de ellos son trabajadores activos en su actividad laboral en este momento, que lo hacen fuera de horario de trabajo, que lo hacen a pulmón, sin ningún tipo de beneficio extra para hacer esto, más que el convencimiento de lo importante de la organización y la lucha de la clase trabajadora para defender el sistema de seguridad social. Y esto para nosotros redobla el valor de esta cantidad de firmas que hemos conseguido y que ya hemos entregado. Es importante, es muy importante para nosotros continuar y dejar todo en estos últimos días que tenemos por delante, sorteando también todas estas dificultades e inconvenientes que muchas veces no dependen de nosotros, como les decíamos, el tema del clima, de la lluvia y toda la limitante que nos provoca. Decirles también de que, bueno, seguramente vamos a estar organizando alguna actividad abierta para poder cerrar este proceso, un proceso en el que Paysandú ha sido pionero, porque fue la primera localidad del interior del país que recibió a la gente de ATCS con la propuesta de plebiscito, que fuimos también de los primeros que recibimos papeletas en el interior y comenzamos con el proceso de recolección de firma, también con los propios resultados. Entonces nos parece que es importante y es meritorio por el trabajo realizado, por el proceso que se ha realizado, por la apertura de la gente y de los medios de comunicación de Paysandú, poder hacer un cierre con una actividad abierta con diferentes compañeros y compañeras que han sido protagonistas de este proceso y poder dar este empujón final a este proceso que es el de la recolección de firmas, que no va a terminar llegando a la firma, que continuará hasta octubre, impulsando y haciendo conciencia, haciendo carne en la gente la importancia de poner la papeleta junto con las elecciones nacionales, de votar en favor del plebiscito, porque los uruguayos y las uruguayas, trabajadores y trabajadoras, necesitamos establecer estos tres puntos. Son tres puntos para poner en la Constitución. No estamos hablando de nada extraordinario, sino son tres puntos principales de ajuste. Estamos hablando de llevar las jubilaciones y pensiones mínimas al mismo valor del salario mínimo nacional, y con eso no vamos a ser ricos ni a los jubilados ni a los pensionistas, sino que vamos a mejorar sus condiciones de indigencia en las que se encuentran en este momento. Vamos a unificar la lucha de la clase trabajadora y de los pasivos y pensionistas también con este punto. Vamos a establecer con este punto también se va a establecer un ajuste, va a quedar reglamentado de qué manera se van a dar los futuros aumentos para los jubilados y cuál va a ser el monto, a diferencia de la situación actual en la que vienen viviendo muchos jubilados y pensionistas que todos los años pasamos por la misma situación. Están esperando a ver si llegó el aumento, si llega, si no llega, si es adelanto y después se descuenta o no, y muchas veces estamos hablando de 300 pesos que son realmente insignificativos en el valor del canasta básica familiar. Después también tenemos el punto de establecer los 60 años para causar jubilatorio, 60 años de edad y 30 años de aporte. Con este punto lo único que hacemos es establecer las garantías suficientes para aquellos trabajadores que están esperando llegar a la edad de jubilarse para poder hacerlo. Van a tener las garantías suficientes para saber de que no se les va a estar cambiando las reglas de juego en materia de seguridad social y de causal jubilatorio. Con esto no se modifican las actividades que tienen bonificaciones especiales para la jubilación, ni tampoco aquellas que tienen la posibilidad de jubilaciones anticipada. Tampoco se limita a aquellos que quieran trabajar más allá de los 60 años. Es simplemente una garantía para los trabajadores, una garantía de que no van a ser explotados con relación a la voluntad del capital financiero privado, a la necesidad de las fábricas y las empresas, sino que van a tener la garantía de que se van a poder jubilar con 30 años de aporte y 60 años de edad. En este sentido es importante que lo hablemos en estos términos, que lo hablemos con otros hermanos y hermanas trabajadores y compañeros, y entender de que esta es, hoy es nuestra lucha y la importancia de nuestra organización como clase trabajadora en este sentido, en el sentido de defender estos tres puntos. Y el tercer punto, y no menos importante, tiene que ver con la eliminación del lucro dentro del sistema de seguridad social, la eliminación del sistema de la SAFAP, un sistema que desde hace 27 años viene funcionando en nuestro país, que se ha naturalizado, como decíamos hoy. Este financiamiento del capital financiero privado con el dinero de los trabajadores en inversiones que muchas veces no tienen la garantía suficiente, de que en todas las veces no se refleja esa ganancia en las rentas que perciben los trabajadores y las trabajadoras, sino que solamente favorecen el enriquecimiento del capital financiero privado. Y bueno, y la prueba está cuando decimos que el promedio de rentas que paga la FAP son de 7.000 pesos, y el promedio de jubilaciones que paga el BPS, el sistema solidario, ese sistema que se ha intentado desprestigiar de diferentes maneras y utilizando algunos argumentos que son totalmente falsos, paga un promedio de jubilaciones de 30.000 pesos. Entonces estamos hablando de la importancia de unirnos como trabajadores, de defender estos tres puntos que se vienen planteando en el plebiscito. De ahora, en este momento, si no firmaste, firmá. Si tenés la posibilidad de acercar la posibilidad de firmar algún amigo, familiar o vecino, alguien cercano, hacelo, arrimate, te podés comunicar al 099-619-9534, tanto para firmar como para poder llevarte papeletas y hacer junto con nosotros este último esfuerzo en estos menos de 30 días que quedan para la entrega de las firmas. Y como les decíamos, y no nos va a dar la oportunidad de poder hacer esta reflexión este día de hoy, porque se nos van los minutos que tenemos de espacio para poder comunicarlo, pero continúan los lanzamientos políticos, continúan estas nuevas oportunidades de propuestas de qué hacer político para los próximos 5 años, y poco se dice o nada se dice del tema de la seguridad social. ¿Cuál va a ser la postura de los futuros candidatos para defender a la clase trabajadora dentro del sistema de seguridad social? ¿Cuál es la postura con esta propuesta popular de estos tres puntos del plebiscito? Nada se dice, y como estábamos leyendo un artículo de Oscar Botinelli, un politólogo, que hace un análisis de las últimas encuestas que han sido de resultado público, y nos quedamos con algunas pequeñas partes de su reflexión. Y él dice que lamentablemente parece que ahora o el último tiempo es más significativo o reivindicativo hacer análisis sobre algunas situaciones o acusaciones de actuaciones personales de los diferentes candidatos que de las propuestas. De propuestas, en este sentido que estamos hablando del tema de la seguridad social, no se ha escuchado nada en estos diferentes lanzamientos, y en la misma situación en la que se dio hace mucho mucho tiempo, incluso antes de las elecciones, de las últimas elecciones, cuando se dio aquella instancia en la que los compañeros de ATCS solicitaron la presencia de los diferentes candidatos presidenciables, donde estaban todos excepto el actual presidente de la República, y presentaron esta propuesta del proyecto alternativo, que ellos ya la habían elaborado, porque estamos hablando de que esto fue en el 2019, y bueno, presentaron su propuesta del proyecto alternativo, su preocupación sobre el sistema de seguridad social, y el único de los allí presentes que manifestó que estaba de acuerdo con esa propuesta y que era una preocupación el sistema de seguridad social fue en aquel momento el señor Gonzalo Abella, que en ese momento era candidato presidencial por la Unidad Popular. Y en este sentido, lamentablemente, la historia se repite. Hoy por hoy el único sector que ha manifestado y lo ha hecho públicamente el apoyo al plebiscito, incluso están también participando en la recolección de firmas como no como sector sino como grupo político, es la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores. Estamos hablando también, y esto es importante tenerlo en cuenta, que se refleja en uno de los porcentajes más bajos de las últimas encuestas. En lo que tiene que ver a las candidaturas políticas. Así que sí será importante que este proceso, no solo de la recolección de firmas, sino también del trabajo que sea necesario de difusión de la propuesta de plebiscito de acá a octubre, debamos asumirla los propios trabajadores, debamos aprovechar y tomar la oportunidad en cada encuentro con nuestros compañeros, con nuestra familia, para poder hablar de este tema, para poder informarnos y asesorarnos en conjunto y entender que esta es la propuesta más segura sobre la seguridad social y sobre todo para las garantías necesarias para la discusión popular de la que tanto se habla y que sin lugar a duda es necesario para poder resolver algunos temas que han quedado pendientes. Así que bueno, recordarles, y ya con esto cerramos los puntos fijos que estamos utilizando, que es Montevideo, 18 de julio de 15 a 17 horas, siempre y cuando no esté lloviendo, y bueno, si las condiciones lo ameritan, hoy se recorrerá el barrio Curupí y Petrea a partir de las 17 horas también. Y bueno, y como les decía, el número para comunicarse, para firmar o para recibir papeletas es 099-619-9534, y desde ya, muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.